Días, ¿qué le parece si tiramos unos titulitos como para empezar el programa? En total tenemos tiempo hasta las 8. Roberto, ¿estás seguro? Mire que estamos casi en Navidad. Y la verdad, trae una sidra, su bosque, por favor. ¿Le parece? Bueno, no, sí, hay que trabajar. Dale, y aparte ocupémonos de cosas. Hay cosas importantes e interesantes para contar hoy. No llegamos ayer porque fue más tarde de que terminara el programa. El Congreso Nacional, la Cámara de Senadores, convirtió en ley el límite a la extranjerización de la tierra en el país, valorando la tierra como un recurso natural, un primer paso muy importante respecto de justamente comprender a la tierra como un recurso en la República Argentina. El dato interesante es que si decíamos el otro día que la votación de la ley del peón rural había sido 68-1 y el que había votado en contra era Carlos Menem, y ese era como el dato a tener en cuenta, en este caso el que votó en contra, ¿sabe quién fue? ¿Quién? El senador y exgobernador de la provincia de Salta, Romero. ¡Oh! Uno de los principales responsables de la entrega sistemática de tierras en el norte del país, en su provincia. Yo no sé si usted se acuerda, pero fue el candidato a vicepresidente de Menem en un momento. Tiene razón, Menem, claro, Romero. Que sí, claro que sí. Así que bueno. Pero Menem votó a favor. O sea que volvió a ser kirchnerista. Me van a volver loco, Menem. Usted vio cómo es esto de la política y sobre todo aquel sector del peronismo. Así que hablaremos un poco más de qué significa esta ley y recordaremos además qué fue lo que hizo Romero en su momento. Un tema de la ciudad de Buenos Aires, parece que rápidamente, mientras la gente se está yendo afuera y casi como que sin que nadie se dé cuenta, Macri está vetando algunas cosas más. Sí, ¿no? Sí, sí. Y en este caso tiene que ver con las fábricas recuperadas y con las atribuciones que se habían consagrado por ley de la legislatura para las fábricas recuperadas y la expropiación que el Estado podía hacer de aquellos inmuebles que eran recuperados por los trabajadores. ¿Qué vetó y qué consecuencias tiene? De eso también nos vamos a estar ocupando. Sí, porque aquí mañana hoy leemos el boletín oficial. En realidad nos avisaron. Sí, lean el boletín oficial y lo leímos y efectivamente hay un decreto que es el 672/11 que viene a modificar una ley que había votado la legislatura sobre este tema y la vamos a estar ampliando en un ratito. Así que todos los compañeros nos están escuchando en las fábricas recuperadas, presten atención que vamos a dar las señales de este decreto, qué es lo que significa, y vamos a estar seguramente hablando con algunos de sus integrantes. 6:08 de la tarde, y si les parece y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a los teléfonos que Gladys Trepauli nos va a dar en este preciso momento. Para llamarnos desde toda la República Argentina, a precio de llamada local, 0810-222-0870. Y en Buenos Aires es el 4999-8700. Bien, muchas gracias Gladys. Si les parece, me das una cortinita cuando volvemos. La primera entrevista de este viernes, donde nosotros trabajamos a full. Como si mañana no fuera Navidad, si no fuera ya fin de año. Nosotros estamos acá como si fuera primero de marzo. ¡Qué gladiadores, che! La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Y ya está en línea Francisco Tito Nena, legislador del Encuentro Popular por la Victoria, a quien le vamos a consultar sobre esta novedad del boletín oficial vinculada a las fábricas recuperadas. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Agustina Díaz te saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, un placer escucharte. Y nada, queríamos tener alguna precisión sobre esto que salió publicado en el boletín oficial. La precisión es bien concreta. Es el veto a la ley, al proyecto de ley 4008 que ya se votó por unanimidad en la legislatura de la ciudad, en donde planteaba la prórroga durante 6 años más para la expropiación de estas 29 empresas recuperadas que se dedican a distintos aspectos como la gráfica, como gastronomía, textiles, madereras, plásticas. Es decir, 1.500 familias, 1.500 trabajadores que han recuperado su dignidad a partir de haberse hecho cargo de esas empresas que estaban quebradas y que hoy están funcionando casi a pleno en la mayoría de los casos, como es la gráfica Patricio, como es la gastronomía que está en el mercado de flores. Sí, incorporando personal incluso. Sí, incorporando personal y además generando no solamente trabajo, sino produciendo el trabajo. Digo, lo que hoy nuevamente está planteado aquí y uno de los argumentos que lo plantea en el boletín oficial de hoy a la mañana, firmado por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, dice que además en esta ley se convocaba a una comisión para que se llevara adelante con la participación de los trabajadores, del Ejecutivo y del Legislativo, para que esta ley se cumpla y se pudiera llevar adelante. Y ellos exhortan a que el Poder Ejecutivo no puede estar emplazado por una comisión. O sea, las atribuciones que se toma hoy el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri respecto de, y nada menos en estos momentos, vos hablabas de, estamos a 23 de diciembre, uh-huh. un día antes de la Nochebuena, en donde ya estas familias habían quedado no conforme, pero sí con una tranquilidad de que se podía trabajar para que estas empresas recuperadas definitivamente pasen a manos de los trabajadores, que ya están están puestas en funcionamiento, y hoy el jefe de gobierno desde este lugar autoritario las veta, y además poniendo una nota de profunda tristeza en estas 1.500 familias que están detrás de estos 1.500 trabajadores, que inclusive siguen trabajando a través de organizaciones y generando nuevos puestos de trabajo, ¿no? Tito, incluso lo que había costado, ¿cuántos años costó de pelea y de lucha de las organizaciones sociales y de las fábricas recuperadas para lograr esa ley, ¿no? A ver, el 20 de diciembre se cumplieron 10 años de lo que fue el 2001, la causa de las políticas de la década del 90, luego la lucha de los trabajadores por asentarse en estas empresas desde el 2004, que esta ley se está discutiendo y que se está tratando de llevar adelante. 2004 que, desde el 2004 que no se llevó adelante. Por eso esta nueva ley que sacamos nosotros de la legislatura con una mayoría absoluta, con unanimidad por parte de toda la legislatura, planteaba la necesidad de algo que el gobierno tiene como propio, que es ejercer la potestad de expropiar y poner en funcionamiento, sino a disposición de los trabajadores que hoy la tienen, estas empresas a sus trabajadores. Por eso realmente es una sensación muy... Yo he hablado con algunos de los compañeros de las de UPEA, de la organización que nuclea a los trabajadores de la sí, ahora justamente vamos a charlar, seguido de conversar con vos, vamos a charlar con uno de ellos. Lo último que te pregunto es, el otro día el equipo de trabajo de Daniel Filmus nos contaba un relevamiento que ellos hicieron respecto de los vetos de Macri y daban 80 en lo que lleva... Este es el 81. Este es el 81, eso quería... Confirmar. Este es el 81 y tenemos que estar... Vos fijate que estamos constantemente... todos los días fijándonos en el boletín oficial, porque siempre esto se plantea como una situación. Es un rasgo, sigue planteando el tema de rasgo de autoritarismo y además negando la posibilidad política a la legislatura, que su propio bloque también ha votado a este veto que, como muchos otros, como los otros 80 anteriores, están planteados en esta situación. Francisco Tito Nena, muchas gracias por la comunicación con la Radio Pública. Muchas gracias, un abrazo muy grande, buenas fiestas para todos a pesar de esto, y seguiremos trabajando junto a los trabajadores de las empresas recuperadas para que esta ley se lleve adelante, y pondremos, como estamos poniendo siempre, nuestro trabajo y nuestro tesón para llevar adelante mayor justicia en esta ciudad, que es lo que falta y mucho todavía. Que así sea, Francisco. Un abrazo. Un abrazo grande. Era Francisco Tito Nena, el legislador del Frente para la Victoria porteño, denunciando, ¿no?, que hoy en el boletín oficial aparece un nuevo veto de Macri a una ley que daba facilidades y beneficios a las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires. Y precisamente él mencionó a la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, UPEA, y está en línea Eduardo Montes, que es el vicepresidente de UPEA. Él pertenece a la cooperativa gráfica Patricios. Montes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz y Roberto Caballero, los saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañeros? Bien, muy bien. Va, es una forma de decir esto de muy bien. Nos enteramos hoy de este decreto macrista, hecho en forma sigilosa y nocturna, para de una manera quitarles un beneficio. ¿Le podemos explicar nuevamente a nuestros oyentes qué significa este veto de Mauricio Macri aparecido hoy en el boletín oficial? Sí, la ley que acaba de vetar hoy Mauricio Macri es una ley que ya data del año 2004. Uh-huh. Y en principio englobaba unas 13 empresas recuperadas de la ciudad. Es la ley 4008. Es la ley 4008. Bien. Antes, hace dos años atrás, era la ley 1529. Uh-huh. Lo que se votó ahora, por casi mayoría absoluta en la legislatura en diciembre, fue la prórroga de esa ley, que era inclusiva de nuevas empresas recuperadas. Bien. Que totalizan más o menos unas 29 empresas recuperadas. Ajá. Claro, perdón, Eduardo, recordémosle a los oyentes que en principio la primera aprobación amparaba solo a quienes venían desde hacía muchos años haciendo el reclamo, pero no a todas las empresas recuperadas de la ciudad, lo cual era un problema para las demás, ¿no? Claro, englobaba primero a unas 13 y actualmente la ley que vetó Mauricio Macri incluía unas 29 empresas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de cerca de 2.000 trabajadores. ¿Y qué les permitía hacer esta ley? La ley lo que permite es obliga al Ejecutivo a presentarse en las quiebras, en los expedientes, y hacer las propuestas de advenimiento. ¿Qué significa esto? El Ejecutivo de la Ciudad, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta ante las quiebras y las compra. Con Bien. Lo cual, nosotros, esto se pasa a mano de los trabajadores, y nosotros tenemos un plazo de 20 años para pagarle al Estado en cuotas esa quiebra, ¿no? Bien, o sea que les resolvía un problema fundamental. Exactamente, porque nosotros como empresa recuperada, actualmente como estamos, no somos sujetos de crédito en ningún banco. No, y tienen además permanentemente el problema del asedio de los dueños anteriores. Exactamente. Ahora, entonces, bueno, esta ley había sido votada incluso con la mano alzada de los legisladores del PRO. Exactamente, fue una ley que se votó, creo que hubo dos votos, pero porque estaban ausentes. Uh-huh. O sea, no votaron dos legisladores, pero por ausencia. Pero fue por mayoría absoluta. Qué bárbaro. Y hoy, digamos, este decreto lo que hace es tira todo para atrás o se da un plazo mayor? Sí, no, nos deja en un limbo jurídico, con el cual, bueno, ya el cuerpo de abogados nuestro, de los compañeros y compañeras que son abogados y que trabajan con nosotros, van a empezar a ver exactamente qué es lo que sucede jurídicamente. Uh-huh. Políticamente nos obliga otra vez a estar en la calle, a estar en estado de alerta y movilización, a partir del lunes ir a cada cooperativa, a cada fábrica nuestra, a reunirnos con los trabajadores, para ver cuáles son los pasos a seguir. Uh-huh. Linda, linda experiencia, digo, para estas Navidades, ¿no? Sí, la verdad es una experiencia que digo, en síntesis, es consecuente con la línea de pensamiento del PRO, ¿no? O sí, de Mauricio Macri. En este caso yo diría de Mauricio Macri. No ven la propiedad privada en función social. Claro. Claro. Entonces, claro. Lo que nosotros hacemos es venir a cuestionar este axioma, digamos, liberal. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros ponemos sobre el tapete esta discusión y, bueno, la situación política nos lleva a esto, pero de la lucha venimos, así que por eso no nos achicamos con eso. Eduardo, vos decías recién unos 2.000 trabajadores, ¿son 29 las empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires o hay más? No, hay más. Hay autogestivas, digamos, que vienen de otro proceso, que no es bajo patrón, pero sí son autogestivas. Mm. Pero aproximadamente sí, la ley incluía 29. Mm, bien, perfecto. Bueno, Eduardo, a ver, yo creo que por un lado, en cuanto a los oyentes, hay que advertirles que no se puede bajar la guardia, evidentemente, con Mauricio Macri. No. Nosotros, a partir del lunes, martes, miércoles, ya estaremos difundiendo nuestras acciones públicas. En la cooperativa nuestra funciona una radio, que es radiográfica. Sí. Un centro cultural, un colegio secundario, no va a ser fácil esto, digamos. Que nos quieran desalojar. Eduardo, acá tienen toda la solidaridad nuestra y, por supuesto, la radio pública a disposición para difundir todas las actividades, porque, entre otras cosas, este decreto viene a ser firmado por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta cuando estamos cumpliendo 10 años del 19 y 20 de diciembre, que fue, en muchos casos, un quiebre, ¿no?, en relación a que muchos patrones huyeron, dejaron abandonados a sus trabajadores y a sus fábricas. Los trabajadores, con su esfuerzo, han logrado recomponerlas, han logrado ponerlas a funcionar, y, sin embargo, Macri no registra absolutamente nada de esto. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias y nada, gracias por difundir. No, por favor, siempre a la orden. Hasta luego. Era Eduardo Montes, él pertenece a la cooperativa gráfica Patricios y es, a su vez, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas y que agrupa en parte a las 29 empresas recuperadas que se beneficiaban con la ley 4008, que de alguna manera les resolvía el problema de fondo, que es el problema patrimonial de pertenencia de las fábricas, y que hoy con el decreto 672/11 de Mauricio Macri le rompió los sueños, los hizo añicos un día antes de la Navidad. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Nacional. Soy Rodolfo Ramírez de Radio Nacional La Quiaca y mi deseo es estar juntos en el 2012 creciendo como ahora. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 6 de la tarde. 22 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. En un portal llenito de telaraña, entre la mula y el buey, el reventor de las almas, en el portal de Belén. Se viene la Navidad, se viene la Navidad, a pesar de las malas noticias, a pesar de todo, la verdad es que no deja de ser un momento de felicidad, por lo menos por una parte importante, que lo hace desde la idea religiosa, y por supuesto muchos otros que lo hacen desde la reunión familiar, simplemente acompañando un ritual que millones de personas acompañan en la Argentina y en el mundo. Y la verdad es que yo hoy quería tomarme un día un poco más tranquilo y quería hablar con alguien para que me explicara claramente cuál es el significado de la Navidad. Y está en línea un especialista, es un especialista del amor. No sé si realmente estamos hablando con alguien que representa exclusivamente lo que podría ser la ciencia vaticana, pero estamos hablando de una persona que pone el cristianismo donde hay que ponerlo, que pone el amor y la solidaridad donde hay que ponerlo, y me estoy refiriendo al padre Pepe, ¿se acuerdan? El hombre que dio duras peleas contra la pobreza ahí en el Bajo Flores, pero que sobre todo ha dado duras peleas también contra el Paco, y eso lo llevó a ser un poco más conocido. Conocido por otra gente, porque evidentemente era conocido, y es conocido, y querido en las barriadas donde él está. Él ahora está en Campo Gallo, en Santiago del Estero, ¿sí? Y bueno, se nos ocurrió llamarlo y preguntarle al aire directamente, querido padre Pepe, ¿qué es la Navidad para los argentinos? ¿Cómo le va? Bien, la verdad que un gusto poder estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro. La verdad, para mí también, porque me acuerdo tantas veces que a través de Nacional hemos podido compartir las ideas y además como han acompañado los problemas de las villas, así que contento de que poder comunicarme con ustedes, ¿no? Bueno, nosotros también estamos felices y contentos. Y la verdad que estamos felices y contentos por algunas cosas que entendemos y otras que no entendemos mucho. Pero la gente está comprando sus regalos, viendo cómo mañana se reúne alrededor de una mesa a charlar, a hacer, empezar a hacer un poco el balance del año. Pero quería preguntarle a usted, padre, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué es la Navidad? No solamente ya para los cristianos, digamos, pero sí para un sacerdote. Yo creo que es una fiesta, si podríamos decir, hay dos fiestas dentro de la fe que son las más importantes, ¿no? Una es la Navidad y otra es la Pascua, ¿no? El momento en donde nace Jesús, en donde Dios se hace hombre para compartir la historia de la humanidad, y que es lo que estamos celebrando ahora, ¿no? Y después el momento en donde el mismo Jesús da la vida por su pueblo y resucita dándole la vida eterna, ¿no? Creo que es el comienzo, la Navidad, de un momento de la historia que cambia y que proyecta al hombre más allá de la muerte, ¿no? O sea, empieza la historia en donde el hombre puede pensar que su vida no va a terminar en un cementerio, ¿no? Su vida sigue porque su alma, su espíritu vive eternamente, ¿no? Uh-huh. Ahora, y bueno, ¿eso es lo que esperamos alrededor del arbolito, alrededor de la mesa, todos reunidos? Mira, algunas cosas sí. Por ejemplo, yo esto que recién te escuchaba y que tenés razón, la reunión familiar, por ejemplo, sí, que rescata el hombre de fe y el hombre a lo mejor que... Yo tengo muchos amigos que son agnósticos, también se reúnen, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, claro. O sea, hay un... como es como un momento espiritual, por así decirlo, muy importante, que llama a la unidad. Esas mesas que a lo mejor está conformada, viste, por gente que se había peleado, distanciado, y sin embargo, ese día es como que dejan de lado todo para encontrarse. Claro. Y creo que tiene ese poder la Navidad, ¿no? Es decir, el poder de la reconciliación, del reencuentro, del estar más allá por ahí de las diferencias. Y son momentos realmente que esa mesa familiar, esa mesa que reúne familias y amigos, habla mucho de espiritualidad. Por más que a lo mejor sea en medio de, no sé, de cohetes, de lo que sea. Sí. Bueno, hay mucho del ritual, obviamente, que es cristiano, digamos, pero también se le han sumado otras cosas. Yo, por ejemplo, lo que no entiendo es el arbolito. ¿El arbolito de dónde viene? Ah, no, eso no es ni idea, pero no tiene nada que ver con, ni con la Navidad cristiana, nada, sino con, también con tradiciones de lugares, de ser, supongo, nórdicos, porque el arbolito en sí no dice nada. Yo, por ejemplo, siempre decía, prefiero que en una plaza pongan un pesebre, y yo tengo, por ejemplo, familia que no son católicos, pues judíos, tengo amigos agnósticos, yo charlando decíamos, es mejor que pongan un pesebre, sí, que un arbolito, porque el pesebre te habla de lo que se festeja, por más que uno puede decir yo soy de otra religión, pero el pesebre, en cambio el arbolito realmente no indica nada, indica felices fiestas, pero nada más. Bueno, de algún lugar hay que colgar la lucecita, ¿no? Digo, también, exacto, digámoslo. Ahora, pero es cierto que es el pesebre, ¿no? El pesebre es el momento de reunión alrededor del nuevo nacimiento, ¿no? Exacto. Igual hay una confusión. ¿Por qué nos damos regalos en Navidad? Mira, esa es una tradición más que vino después con este tema de la introducción de Papá Noel, me parece, con la... Una cosa más pagana, digamos. Sí, no, y también de otros lugares, ¿no? Porque acá más bien el día en donde los chicos esperaban algo era el Día de Reyes, ¿no? En donde, recordando la ida de los Reyes Magos a Belén, y que hacen su ofrenda a Jesús, le regalan al niño algo, uh-huh. Bueno, en un momento en donde por ahí se regalaba a los chicos algo, ¿no? Pero el regalo al niño, y todos están esperando, claro, el regalo porque todos tienen un niño adentro, digamos, ya sabemos cómo es la historia. La tengo Lucía Capozzo acá, que le quiere hacer una consulta, padre. ¿Qué tal, padre Pepe? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo anda, Lucía? Bien, todo bien. Ayer justo estaba leyendo una cosa de nuestro Jaureche, que sí, en una de las onceras argentinas decía la nieve es cultura. Y en esa soncera argentina, él decía que justamente los países dominantes tienen nieve y todo lo demás, y que se habían apropiado en parte también de la Navidad. Ahora, sí, nosotros... Sí, hasta las nueces y todas las cosas. Exactamente. Ahora, nosotros, digo, que estamos pareciéndonos más a nosotros, a lo que de verdad somos, ¿no? Que sí, son Navidades cálidas, paisajes subtropicales. ¿Cómo está siendo su Navidad ahora en Santiago del Estero? Y mira, algo parecido, ¿no? Hizo un calor hoy impresionante. O sea, ojalá tuviera un poco de nieve. Acá calculamos ayer 44 grados. ¿Se le atascó el trineo ahí, padre? No. ¿Cómo? ¿Se le atascó el trineo ahí? No hay posibilidad, digamos. Así que, sí, acá el paisaje es otro. Por ahí, en el interior... Y ustedes que llegan a todos lados, ¿no? Yo lo veo de otra manera. Por ahí, en las grandes ciudades, se vive más mirando hacia otros lugares, claro. ¿No? Y por ahí, en el interior más bien se mira lo propio, ¿no? Lo más autóctono. Uh-huh. Eso es verdad. Padre, nos tenemos que ir ahora a las noticias. Le agradezco mucho la comunicación y quiero creer que tenemos su bendición para seguir. Pero sí, y además, cuando estén por acá, un cabrito. ¡Va! Bueno, listo, ya nos estamos, ya arreglamos, padre. Un beso grande. Bueno, que Dios los bendiga, gracias. A usted también. Era el padre Pepe, ¿se acuerdan del padre Pepe? Gran luchador contra el Paco, gran luchador también contra la pobreza y la desigualdad. Ahora está allí en Nuestra Señora del Carmen, en Campo Gallo, Santiago del Estero, y haciendo lo de siempre, ¿sí? Estando con los que necesitan, estando al lado de los que realmente necesitan, como decía el padre Angelini, Monseñor Angelini, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. 6:31, nos vamos ahora a las noticias. Cuando volvemos mañana soy hasta las 8. Antes que el gallo cantar en el portal de Belén, pone lumbre a los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad 65%. Elevan a juicio oral al general Ernesto Arturo Alaiz por crímenes de lesa humanidad. El pedido fue realizado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán por crímenes cometidos en la provincia durante la última dictadura. En su requerimiento ante el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, la Fiscalía pidió elevar a juicio oral a un total de 22 acusados por delitos cometidos contra 97 víctimas en el arsenal Miguel de Azcuénaga. Alaiz es el jefe militar que en abril de 1987 fue comisionado por el entonces presidente Raúl Alfonsín para reprimir la rebelión carapintada de Aldo Rico. Organizaciones sociales desarrollan actividades solidarias en Navidad. Diversos grupos desarrollan para los festejos navideños encuentros entre familias y acompañan a personas en situación de vulnerabilidad. Se realizan desde hace 12 años y una de ellas es la llamada Una Navidad para Todos, que reúne a voluntarios que se congregan en la parroquia San Nicolás de Bari, en Barrio Norte, a las 2 de la mañana del 25. Desde allí organizan grupos que recorren distintos barrios porteños, repartiendo pan dulce a gente que vive en la calle, a policías, bomberos, personal de hospitales y personas que esperan en las guardias sanitarias. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 65%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seis y 34 en la radio pública, hasta las 8 de la noche vamos a estar con Mañana Es Hoy. Y ahora tengo que saludar a Lucía Capocho, que ha llegado aquí en moto hoy. Sí. Finalmente se terminó enamorando. Vamos a hacer una novela. Una especie de Rolando Rivas, pero en moto. Usted sabe, le voy a decir algo, caballero. Sí, dígame. El otro día yo estaba pensando, y me voy a dedicar, queridos oyentes, a investigar este tema. ¿Qué distinto hubiera sido Rolando Rivas hoy? Con el GPS, con los celulares, con el Twitter. Migré, no hubiera podido. No. Digo, esos momentos enormes al teléfono, ¿se acuerda? Y en esas épocas lejanas donde Jorge Salcedo hablaba con una que estaba en un presidio. No, hoy llama, con el Call ID ya sabe de dónde. No, y te llama hablando. La operadora de la radio. ¿Dirija dónde? ¿Dirija para acá? ¿Dirija claro, para allá? Yo quisiera revivir a Migré y a Cascallar en estos tiempos para que fuera un desafío de la telenovela. Buenas tardes a todos. Hola, Lucía. Están contestando en este momento, bueno, no los escuchan, pero están todos contestando. Hola, gracias, Lucía. Gracias, que estoy segura que sí. Hay gente en su casa que posta. En ese momento hablar, están diciendo sí. Hola, Lucía. Ahí me pasa. Seguro. Yo hablo con la radio. Yo también lo haría. ¿Cómo no? Yo hablo con la radio. Bueno, hoy vamos a hablar de seres queridos como Discépolo. Bien. Vamos a seguir hablando de comidas, porque esta es una época, Roberto, que llama llama a las mesas. Llama, hay que ponerle al bicho, al cordero abajo para que se vaya haciendo, sí, quebracho. Culturas. Así que yo solo traigo alegría, Roberto. La verdad que sí. Usted entró acá y se iluminó, el estudio en un día lluvioso, hay que decirle a todos los que nos están escuchando en las provincias, acá está lloviendo, ¿viste? Bueno, qué sé yo, y está frío, y bajó la temperatura como 20 grados de golpe. Exacto. ¿No? Pero sí, bueno, está lindo para cobacharse un poquito. Así es. A ver, si le parece, Lucía, seguimos hablando en un ratito. Estoy de acuerdo. Porque otra festividad religiosa, ¿sí? Que se está en estos días conmemorando, es el Hanukkah, ¿sí? Sobre todo para, digamos, la religión judía, obviamente. Y muchos de los que nos están oyendo, y quien habla incluso, no tiene muy claro qué es Hanukkah. Y sin embargo, está bueno saber, porque si no, no hay posibilidad de integrarse, de comprender, de entender, de acompañar, de dialogar. Así que está en línea Daniel Goldman, el rabino Daniel Goldman, que es el rabino de la comunidad Betel. Y a él le vamos a preguntar qué es Hanukkah. ¿Qué tal, Goldman? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Agustina Díaz Lozano. ¿Cómo está? ¿Cómo? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué es Hanukkah? Bueno, la palabra Hanukkah quiere decir inauguración. ¿Sí? Y lo que hacemos es recordar y celebrar la reinauguración del mítico Templo de Jerusalén, del cual conocemos solamente el famoso Muro de los Lamentos. Sí. ¿Sí? Es decir, el único muro que quedó en pie del templo. Pero la historia cuenta que los griegos, los helenistas, en realidad los seleucidas, para ser más preciso. Seleucidas. Sí, habían decidido que todas las cultos que no fuesen cultos griegos tenían que ser abolidos. Y existió un pequeño grupo llamado los macabeos que resistió, y simplemente lo que festejamos es el hecho de que hayan tomado este acto de resistencia, retomado el templo, reinaugurado, y lo que cuenta la tradición es que en el momento de la reinauguración del templo encontraron una vasija, una pequeña vasija, con aceite que iría a alcanzar para un solo día, para iluminar un solo día. Sí. Pero resulta que ese aceite alcanzó la iluminación de 8 días. Y esto es lo que festejamos, celebramos, recordamos de algún modo como una especie de milagro, ¿sí? Que es llamado el milagro de Hanukkah. Y Rabino, ¿y cómo se festeja, digamos? ¿Qué es lo que se come? ¿Es como la Navidad católica? ¿Cuáles son Toda fiesta judía, en toda fiesta judía se come. Bien. Esto es tradicional. Sí, tal cual. ¿Sí? Sí, a mí me gusta decir el chiste, ¿cómo se celebra una fiesta judía? Lloramos por lo que nos ha pasado, comemos y después seguimos llorando. ¿Sí? Pero en realidad, por el símbolo del aceite, lo que se come son cosas fritas. ¿Sí? Entonces, es una fiesta en ese sentido que nos deja el estómago bastante pesado, claro, ¿no? Por estar comiendo cosas fritas. Pero, ¿cómo se celebra? Se celebra en el hogar, encendiendo un candelabro de 8 brazos, llamado Hanukkia, ¿sí? Justamente en relación al nombre de Hanukkah. Y cada día nosotros vamos agregando una vela, una luminaria más. Es decir, el primer día encendemos una luminaria, el segundo 2, el tercero 3, hasta así completar los 8 días. Vale la pena también destacar algo, que es que en la zona tanto en Europa como en la zona de el Medio Oriente, en esta época, es época de inicio del invierno, de inicio del frío, en donde los días son más cortos y las noches más largas. Por eso la insistencia, tanto en la tradición cristiana como en la tradición judía, de esta cuestión de que sea una fiesta con luminosidad, es decir, frente a la oscuridad del tiempo que nos toca vivir, bueno, responder esto con luz, ¿no? Claro. Esto antropológicamente está, ¿sí?, expresado de modo tal que el hombre responde con luz ante, o con fiestas de luz, ante la época de oscuridad. ¿Cómo le va, Rabino? Agustina Díaz lo saluda. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, lo que pensaba es que sí, en realidad aquí la conocemos como la fiesta de las luces o la fiesta de las luminarias, ¿no? Claro. Justamente por esto que estaba explicando. ¿Es lo suficientemente conocida en la Argentina? ¿Qué día se festeja, por ejemplo? ¿Cuál es el día concreto de esta celebración? Bueno, el calendario judío es un calendario que no coincide exactamente con el calendario gregoriano. Sí. Es decir, nosotros tenemos una mezcla de calendario lunar y calendario solar, y además de eso es un poco más complicado. Es para un seminario entero, ¿no? Pero se va agregando un mes adicional dentro de un ciclo de 19 años. Mm. En otra oportunidad se los voy a explicar. Pero simplemente más o menos coincide con la época de Navidad. Ah, pero no necesariamente un día, no. Claro. No, no. Claro, va variando, como también Año Nuevo, digamos, que no es siempre el mismo día. Exactamente. Claro. Exactamente. Es decir, para el calendario judío siempre es el mismo día, para el calendario gregoriano no lo es. Es cierto, ¿no? Uno siempre habla desde este lado y diciendo no es el mismo día, como si en realidad no lo fuese, pero claro. Está bien la aclaración. Sí. La última de mi parte. Sí, digamos. dale. ¿Y hay regalos? Hay regalos, todos los días hay regalos. Porque a mí, digo, de todo esto, obviamente, la espiritualidad, pero también, digo, no, yo cuando era chico, a todos nos ha quedado esta idea de que son cosas o conmemoraciones que donde recibimos algún obsequio, ¿no? Bueno, mira, somos reconocidos de alguna manera. Se va dando un presente cada día, uh-huh. ¿Sí? Es decir, que los chicos tienen la suerte de recibir 8 regalos. Ah, es mayorista ese. Ah, carísimo, sí, es una claro. Fiesta carísima. Bueno, sí. de ahí que los judíos son mayoristas. Tienen que hacer acopio antes. Sí. Bueno. Pero, bueno, me parece que, digamos, son gestos que vamos de algún modo combinando tanto nuestros hermanos cristianos como nosotros los judíos. Claro. ¿No? Claro. De que estos días son días de regalos, días de presente, día de reunión, bueno, ¿no? De reunión, y esto es una cosa muy muy linda, ¿no? Tal el cual. Hecho de que si antes me llamaba un amigo judío para decirme, mira qué interesante, en esta época todo el mundo nos ponemos más cachondos. Sí, sí, sí, verdad. Es decir, verdad. Permitimos que ciertas cosas que en otro momento del año por ahí no las permitiríamos tan fácilmente, en esta época dejamos pasar, ¿no? Tal cual. Son momentos lindos, momentos de encuentro, de reencuentro. Y de volver a conmemorar, ¿sí? Tanto en familia como amigos, estos instantes de alegría, ¿no? Daniel, ¿y en su casa cuál es así como la especialidad en la cena de Hanukkah? No hay una especialidad. Los dos trabajamos, así que, tanto mi esposa como yo, así que lo que llega a la mesa. Pero comemos, digamos, hay una tradición que nosotros siempre mantenemos, que es los días viernes a la noche, sí. Que nos reunimos toda la familia, ¿sí? Es decir, mis hijas, yo tengo ya hijas grandes, una de ellas es colega de ustedes, y bueno, dale. Pero hay una cuestión tradicional que el viernes a la noche, esté haciendo lo que esté haciendo cada uno, sí. Nos reunimos en la mesa para encontrarnos, para hablar, y también para una cosa que hacemos. Nosotros santificamos la mesa a través del vino. Una vez que decimos las bendiciones, todo el mundo nos saludamos, siempre vienen muchos amigos a casa, y nos decimos que todos aquellos errores, ofensas que hemos cometido durante esta semana quedan borrados, ¿sí? Hacemos una moratoria de las broncas. Un reseteo. Sí, un reseteo a la máquina. A veces nos va bien, a veces nos va mejor. Como a todos. Sí. Fabiano, muchas gracias por la comunicación. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Y bueno, buen Hanukkah. Año, ¿eh? Se dice Haxamea. Haxamea. Haxamea. Quiere decir una feliz fiesta y bueno, feliz fiesta para todos. Uno dice Haxamea y el otro responde Haxamea también. Haxamea también, sí. Perfecto. Bueno, Haxamea. Sí. Igualmente y felicidades para todos. Abrazo. Adiós. Era el rabino Daniel Goldman de la comunidad Betel, nos estaba explicando el significado del Hanukkah, ¿no? Que también se está festejando en la comunidad judía. Interesante una cosita de Robert de Color, por supuesto, ¿no? Que él hablaba de los macabeos y por eso los juegos que hace la comunidad judía se llaman las macabeadas, seguramente en honor a ellos. Usted. Bueno, es un acto de resistencia y de luz y esta coincidencia espiritual entre judíos y católicos de que para estas fechas y nos estamos haciendo regalitos, nos estamos reseteando, nos reunimos alrededor de la mesa y algo muy importante, perdonamos las ofensas y decimos siempre, mirando para el cielo, para el costado, para donde sea, y vamos a mejorar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan.

Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, quiero amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Ay. Para Miguel Caballero se lo dedicamos. Muy bien, muy bien. En la reversión de Roberto Caballero sobre la de Julio Sosa escuchábamos uno. Roberto Caballero, es el tercer mensaje de este día. Aprovecho, como todos andan comprando, paseando o saludando, aprovecho que no me pude comunicar. Un abrazo grande a todos. Creo que el anterior no le dije que habla Bárbara desde las Islas del Tigre, bajo el agua, casi medio metro. Y bueno, recién tenemos la luz y acá lo paso feliz igual con mi gato y mi perro. Hola, sí, para el programa Roberto Caballero, mañana soy, bueno, para enviarle feliz Navidad a todos ustedes, a todo el equipo que me hacen compañía todas las tardes, mientras trabajo las puedes escuchar y cuando llego a casa lo mismo, ahora te puedo llamar, que la pasen bien, la verdad que son bárbaros, espero que sigan el año que viene en el mismo horario, confirmámelo Roberto, te compro tiempo argentino, así que soy fan tuyo. En cuanto a Macri, déjalo, ¿qué querés? Mientras Cristina construye y recupera fábrica, sinvergüenza, no... Muchas gracias, Bárbara de Tigre. Y creo que el otro era Héctor de Morón, puede ser. Digo, me suena la voz, amigo. Sí, y gracias por comprar tiempo argentino. Llama siempre ese oyente, es una voz conocida. Tal cual. ¿Ahí tenemos alguno en el Facebook? Tenemos varios. Antes de que llegue el servicio informativo de las 7, les contamos que escribió Jorge Chay. Le dice, felicitaciones a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por votar al niño Mauricio. Luego uno no puede decir que le da asco su voto. Carlos Foss, hola a todos. Me gustaría que se hablara con el secretario de Transporte o con Devido por el tema recuperación de trenes, porque es fundamental como acto soberano. Bueno, ahí vamos. Ahí tenemos alguno grabado. Vamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Irma de Burlingame y quería consultar con respecto a los vetos de Macri. Si no hay alguna limitación constitucional a la cantidad de vetos, o hay algo que lo limite o puede vetar indefinidamente, esa es mi duda. Y bueno, les desearles una feliz Nochebuena y Navidad. Hola Roberto Caballero y toda la gente que hace el programa, felices fiestas. Carlos de Caballito, 41 años, de Capital. Bueno, quiero decir que donde hay kirchnerismo hay esperanza, así que yo creo que tengan esperanza estos muchachos de las fábricas autogestionadas, de las fábricas recuperadas. Y la Navidad es una festividad religiosa contaminada por el capitalismo, como pasa con todo. Bueno, ya son las 7 de la tarde. Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado. Nos estamos yendo en cualquier momentito a las noticias. Se vienen las chicas en canoa. Porque ahora hoy se inundó acá. Va también en canoa. Y en algún momento van a llegar. Y cuando lleguen van a estar dando las noticias de las 7 de la tarde. Todavía tenemos una hora más de programa. Sí. Y hoy es viernes. Salgan con galochas. Salgan con galochas. con el piloto aguamar. Claro. Sí, sí, sí. Igual es agua. Si es aguamar es impermeable. Por supuesto, se lo puedo asegurar. Es apenas agua. A ver, ¿quiénes van a dar las noticias en la radio pública a las 7 de la tarde, Gladys? Con puntualidad rigurosa, Silvia Mila y Adriana Zanca. ¡Qué lindo! Vamos a escuchar. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad de 65%. Crean un centro de investigación contra la discriminación. El acuerdo fue firmado por dos organismos del Estado, las comunidades religiosas armenia, israelita e islámica, además de una universidad nacional. La iniciativa tiene por objetivo unirse para enfrentar la discriminación en el ámbito del sector público nacional. El interventor del INADI, Pedro Mouratian, coincidió en la necesidad de trabajar en conjunto para terminar con los prejuicios y los estereotipos. Uruguay ratificó su negativa al ingreso de barcos con bandera de las Islas Malvinas. El canciller Luis Almagro señaló que reconocer la bandera de las Islas Malvinas sería reconocer la jurisdicción y la soberanía británica. El diplomático señaló que queda clara la decisión adoptada por Uruguay y que es consecuente con el posicionamiento histórico del país sobre las islas. Almagro reiteró que Uruguay no tiene problemas con que embarcaciones con otras banderas efectúen la ruta Montevideo-Malvinas. El mercado de valores cerró la semana con signo positivo. En una jornada reducida, ya que culminó al mediodía, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia alcista. El Merval mostró un incremento de 0,4%. A todo esto, el índice Dow Jones de Nueva York subió 0,2% y el Bovespa de San Pablo registró un incremento de 0,7%. El valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó 4 pesos con 27 para la compra, 4 con 31 para la venta, y el euro en la plaza local también estable en 5 con 49 para la compra y 5 con 61 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad de 65%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Ayer prometí por Facebook que me llevaba el texto de la ley antiterrorista votada para estudiarla y analizarla un poco. Tengo alguna conclusión, no demasiado importante, vamos a ser francos en esto, pero los quiero invitar a escuchar dos audios de hoy, uno de Margarita Stolbizer, que está en contra de esta aprobación de la ley, y otra de Florencio Randazzo, el ministro del Interior, obviamente apoyando la iniciativa del Poder Ejecutivo. Los escuchamos. Por eso nosotros hicimos también una crítica muy fuerte a la agenda de un gobierno que se inicia. Cuando uno mira los 10 proyectos de ley que se están aprobando, que el gobierno impulsa, la verdad, frente a lo que significa hoy la quita de subsidios y el impacto que van a tener los aumentos de tarifas en el costo de un trabajador, de una familia, la verdad, ¿por qué no discutir una tarifa social? ¿Por qué no discutir la ley de acceso a la información pública? Es una muy mala agenda para un gobierno que inicia su gestión decidir ir contra, no nos olvidemos que en el medio está papel prensa, están las leyes penales. La verdad es que uno ve claramente cuál es la intencionalidad que el gobierno tiene cuando define su agenda de prioridades. Esa es la política de este gobierno, es la política con la que Cristina Kirchner está iniciando su gestión. Poco le importan las leyes que tienen impacto social. Se va a encontrar que es muy clara con respecto a cuál es el objetivo que persigue esta ley. Creo que hay una intencionalidad de distorsionar el sentido de esta ley. De ninguna manera está vinculado en este caso, a los derechos más esenciales. Vuelvo a repetirle, está precisamente explicitado en la ley que esto no comprende los derechos constitucionales y se refiere a los derechos humanos, a los derechos sociales y al resto de los derechos constitucionales, como es el derecho a la información, y mucho menos vinculada al tema de la protesta social. Bueno, teníamos aquí un poco las dos voces alrededor de este proyecto. Una era Margarita Stolbizer y otro el ministro Randazzo. De lo que yo pude leer, a ver, algunas conclusiones. Primero, creo que hay que esperar el momento de la reglamentación de la ley. Ah, porque una cosa es la ley en sí misma, otra cosa es la reglamentación. Pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando se trató la ley de prepagas. La ley de prepagas tenía una ley, un articulado, y finalmente la reglamentación fue incluso más dura, ¿sí?, que la propia ley votada en el Congreso. Creo que hay que esperar el momento de la reglamentación. ¿Qué impresión me dio del texto? Es evidente que están incluidos en el texto claramente los límites para determinar que esto no avance sobre la protesta social. Básicamente habla de que no se pueden violar garantías constitucionales, obviamente, y hace una encendida defensa del tema de los derechos humanos y de la protesta, ¿sí?, que es legítima. Eso dice la ley. Yo me tomé el trabajo de leerla y eso dice la ley. Por supuesto que hay tantas opiniones como lecturas que se puede hacer de esta ley. Algunos dicen, bueno, la pidió el GAFI, otros dicen, no, la pidió el Grupo de los 20. Yo creo que acá hay que ser francos y honestos. La Argentina es un país que ha sufrido dos atentados terroristas internacionales en su propia capital federal, donde murieron muchos argentinos, ¿sí? Porque muchos se toman el atentado a la Embajada de Israel o a la AMIA como si fuera un tema de la comunidad judía. Y no, es un tema de los argentinos. Argentina está y vive, ¿sí?, en un contexto internacional donde tiene que cumplir ciertas obligaciones, derechos y obligaciones. Entre esas obligaciones está la de incorporar a sus leyes aquellos mandatos, por decirlo de algún modo, que tiene la comunidad internacional o distintas convenciones, en este caso de lucha contra el terrorismo. Yo personalmente creo que el mayor terrorista de la historia es los Estados Unidos, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, imagino, con mucha gente. Nadie ha hecho tanto por provocar terror, por provocar masacres, por generar golpes de estados en el mundo más que los Estados Unidos. Entonces causa un poco de gracia a veces verlo a Estados Unidos enfrentar esa situación. Pero no soy un necio. También sufrieron en su propio suelo un atentado como fue el de las Torres Gemelas, ¿no? Porque una cosa es la ideología, otra cosa es la necedad. Con lo cual, digo, me parece que toda la discusión alrededor de esta ley está un poco desquiciada y creo que hay que poner un poco de paño, no frío, porque esto ya lo veníamos diciendo también con el tema de gobierno CGT. A esta altura creo que lo que hay que hacer es ser un poco más serio en cuanto a análisis. Me parece que aquellos que creen que el gobierno va a criminalizar la protesta social lo van a seguir creyendo de todas maneras, pese a todos los antecedentes que hay en estos años de que eso no sucedió, no como política de Estado. Es cierto que algunos dicen, bueno, pero están los jueces de por medio, los jueces pueden interpretar cualquier cosa. No, vamos a empezar a ser serios. Un juez no puede interpretar cualquier cosa, y si lo hace, se le puede pedir su juicio político y su destitución. Y me parece también que en ese punto yo creo que esta ley, no es una ley hecha para criminalizar la protesta, porque si el gobierno quisiera hacer eso, con el propio Código Penal actual basta. No se modifica a partir de esto la situación. Es exactamente lo mismo. Última conclusión. No tengo personalmente una sensación de qué tranquilidad a partir de esta ley. La verdad que no tengo esa sensación. Y sí creo que tiene, yo no soy un especialista en derecho, obviamente, pero entiendo alguna cosa después de leer tanto, digo. Entonces, creo que la tipología penal perseguida es muy abierta, es que es excesivamente abierta. Habla de actos aterrorizantes, lo cual puede ser cualquiera, ¿no? Digo, ponernos a pensar un acto aterrorizante, ahí sí hay un grado de interpretación o de subjetividad que me parece que la Corte va a corregir, quiero suponer, digamos, ¿no? Porque si bien está estipulado que no se hubieran garantías ni derechos constitucionales, bueno, es probable que la Corte tenga algo para decir al respecto. Con lo cual yo le sacaría dramatismo a esta situación. Y apuntaría sí una cosa que me llama poderosamente la atención. Entre las personas que están en contra de esta ley, obviamente están personas a las que yo admiro. Desde Abuelas de Plaza de Mayo hasta Raúl Eugenio Zaffaroni, Horacio Berbisquis desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Nora Cortiñas de Madre de Plaza Línea Fundadora. Pero también hay algunas personas a las que yo no tengo en especial afecto ni estima, por ejemplo el señor Sanz, el senador Sanz, que fue el que dijo que la asignación universal por hijos iba por la canaleta de la droga y la bebida. O por ejemplo, y hoy pueden fijarse en el diario Clarín, en su frente editorial, un contador llamado Martó, que es el ingeniero impositivo del diario Clarín, del grupo Clarín, que les ha ayudado a poner todos sus bienes en paraísos fiscales, ¿sí? Que en muchos casos incluso violarían las leyes que el GAFI pide. Con lo cual me resultó sintomático, ¿no? Digo que gente tan diversa, por distintas razones, obviamente, estuvieran en contra de esta ley. Creo que, y voy a insistir en esto y con esto termino, no es un tema menor el tema del terrorismo internacional. Insisto que la Argentina no solamente forma parte de países preocupados y ocupados en esta temática, sino que nosotros lo vivimos en carne propia. No hay que olvidarse. Y yo creo que hay un exceso de desidia de cierta parte de la comunidad argentina cuando cree que estos atentados terroristas fueron sobre un sector de la comunidad, sino que fueron contra todos los argentinos. Y en esto hay que ponerse los pantalones y ser serios. Por último, decir, este es el momento del editorial, pero estoy absolutamente convencido de que va a haber un control social exhaustivo y muy prolijo de todo lo que se haga con esta ley a futuro y que, obviamente, cualquier tipo de exceso o cualquier tipo de aplicación que no está o no se corresponda con el espíritu de la ley va a tener, obviamente, denuncias que creo que van a hacer que la democracia pueda controlar a la propia democracia. Creo que también hay que dejar el miedo de lado. Creo que los argentinos ya somos suficientemente grandes, la democracia está madura, y así como le podemos decir a Clarín, monopolio o no, también tenemos que entender que las leyes per se no constituyen, en la mayoría de los casos, una situación que todos debamos padecer. A veces hay que pensar que las cosas pueden ser para bien, y eso forma parte de la mitad de la verdad de todo lo que se dice y se haga todos los días, todos nosotros. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Respira. Exhala. Es la tarde y estás en Nacional. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Avanti. Luciano Benetono, piacere. Ah. El acontecimiento más importante en la radio argentina en el 2011. El precario sistema hidráulico porteño no resistió los 61 milímetros que cayeron en madrugada del domingo. Una ficción comprometida con la verdad. Tírale nafta. No, pará, pará. ¿Eso qué hace? Secretos argentinos. ¿Sabes lo que me dijo? Que me iba a matar. Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlo. Aguanta que aguante, te sobra, negro. Enero 2012. Tal vez comprenda que el camino de la sangre a veces es el único camino. Secretos argentinos. Lunes a viernes, 23 horas. ¡Calmate, carajo! ¡Te digo, calmate! La ficción de radio más escuchada en el 2011 por Nacional. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué es todo esto? Esto es la familia Pucho. La radio pública argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 7 de la tarde, 15 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Ahora, cuando tu hijo te pida dejar la luz prendida, no vas a estar pensando en la factura de luz. Lámparas bajo consumo Interelec. Más luz. Por mucho más tiempo. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación pueda disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 7:14, esta mañana soy hasta las 8 de la noche. Qué alegría, viernes, estar trabajando a esta hora. ¿Qué sería de nosotros sin el trabajo? El trabajo nos constituye, nos da alegría, nos da la posibilidad también de pagar las cosas, los servicios de la casa. ¿Cuántas cosas nos da el trabajo? Cansancio también nos da el trabajo. Sí, no, pero la verdad que coincido, muchísimas. La pasamos bien, hacemos lo que nos gusta, tratamos de pensar en las cosas del país, compartirlas con los oyentes. Nos trajeron un pan dulce. Nos trajeron además, un pan de vino, Jorge, gracias. Jorge Crom. Jorge Crom. Profesor de la Facultad de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Muy bien. Creo que es sociólogo, Jorge Cron, pero por ahí lo estoy pifiando. Puedo estar equivocándome. Un oyente calificadísimo que tiene Radio Nacional. Yo he tenido además la suerte de ser alumna suya durante mi paso por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y hoy nos trajo algo rico para comer, así que muchas gracias a Jorge Cron. Y le mandamos un saludo a Majo López, que nos alcanzó el pan dulce este. ¿Vos comiste, Majo? Sí, lo que quedaba alcanzó. Sí. Es verdad. Discúlpeme. Vino todo tarasconeado, che. Bueno, chicos, una vez correspondía que primero coman afuera y después lo que quede comamos nosotros. Y siempre es al revés, ¿o no, Majo? Nosotros seguimos tomando. Vamos las bases, dijo Agustina Díaz. Bueno, hablemos un cachito de esto que pasó ayer en el Congreso de la Nación. ¿Qué pasó, Agustina? Se aprobó, se convirtió en ley el límite a la extranjerización de la tierra en el país. Me parece una ley fundamental, que, bueno, lo que primero dice es que vamos a tener que hacer un catastro de qué es lo que está en manos de extranjeros en este momento en la Argentina. Hay especulaciones, pero datos reales de cuánto es el porcentaje del territorio que fue vendido, no lo sabemos. Algunos hablan del 3%, unos hablan del 15%, unos hablan inclusive de que es superior al 15% lo que ya se ha vendido. La ley lo que dice es que no es retroactiva, que no va a modificar los derechos adquiridos. Es decir, por ejemplo, Joseph Luis, que se compró Lago Escondido allí cerquita del Bolsón, lo podrá seguir teniendo, mal que nos pese, pero lo podrá seguir teniendo porque se lo compró previo a esta ley. Dice también que se pone un límite del 15% a la extranjerización en todo el territorio, pero también en cada uno de los municipios y cada uno de los departamentos y de las provincias. Y esto es importante porque si no, el 20% podría ser, por ejemplo, digo cualquier cosa, medio Salta. Claro. No, y no puede ser así. Claro. No. Agustina, ¿habrán usado testaferros argentinos, algunos extranjeros? Sí, puede ser, sí, sí. Probable, pues, ¿no? Probable. Debe ser muy dificultoso. Sí, relevar justamente eso, ¿no? Claro, eso habrá que ver cómo se hace el relevamiento y por otro lado también seguramente hay otro tipo de leyes que amparan la investigación que el Estado pueda hacer de ese tipo de situaciones, porque, digamos, tener un testaferro no está del todo permitido respecto de la propiedad de algo siempre, con lo cual hay otro tipo de leyes que pueden, le permiten al Estado investigar si eso está bien o está mal, ¿no? Bueno, la AFIP tendrá la posibilidad de ver si es un testaferro, decir uno usted que vive en tal lugar y no tiene los ingresos necesarios, ¿cómo puede tener estas 1000 hectáreas? Usted monotributista, ¿cómo es que se compró? Bueno, y otro límite que pone son 1000 hectáreas en nombre de una misma persona. Como máximo, por supuesto, también usted puede comprar usted 1000, yo 1000, Roberto 1000 y formamos una sociedad y hacemos un country. Un country, por ejemplo. Y los esteros de Libera, Roberto. Un country en los esteros de Libera. Algunos deben estar teniendo un plan sobre eso. Bueno, la cosa es que esta importantísima ley que, como decíamos el otro día, abre un camino para poder empezar a pensar la tierra en Argentina como un recurso estratégico, no renovable, y que tendrá además que venir acompañada de otro tipo de leyes que amparen a los pequeños campesinos, a los pequeños agricultores, para que se haga también un relevamiento de cuáles son aquellas tierras que pertenecen a todos los pueblos originarios, que son trabajadas por familias de agricultores, que también es algo que está pendiente, pero seguramente esto lo que hace es abrir la puerta para que en el Congreso se pueda empezar a pensar de una manera distinta. En el Senado de la Nación, lo decíamos de ayer, el exgobernador de la provincia de Salta y compañero menemista, Juan Carlos Romero, dijo en el momento que le tocó hablar que casi 200 años después, ahora se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos. ¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido entre ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así. Dijo Juan Carlos Romero, suponiendo que esta es una ley que va a ir en contra de que, por ejemplo, como es extendido en la provincia de Entre Ríos, bolivianos que vienen a trabajar a nuestro país pongan quintas y cultiven la tierra. Para nada, lejos está esta legislación de entorpecer ese tipo de emprendimientos. Muy por el contrario, se trata de justamente aquellos como Benetton, como Ted Turner, como Joseph Lewis, tienen millones de hectáreas, miles de hectáreas, mejor dicho, y cultivan o las tienen para lo que quieran, pero se las apropian por precios baratísimos. Era interesante recordar quién es este personaje que dijo esto en el Congreso, Juan Carlos Romero, porque en el momento en que él fue gobernador de la provincia de Salta, dos días antes de que fuera aprobada la ley de bosques y poquito antes de irse también, permitió el desmonte en su provincia de 480.000 hectáreas. Y lo hizo también como hizo Macri estos vetos, así entre gallos y medianoche, firmó las autorizaciones y permitió ese desmonte. Salta sigue siendo hoy una de las provincias en las que más se desmonta, una de las provincias en las que, a pesar de las disposiciones que puso la ley de bosques, los terratenientes infringen esos límites que se pusieron. Y es una de las provincias que más plata recibe hoy, lo decíamos la otra vez, justamente por la ley de bosques. Recibió este año 44.650.000 pesos. Del reparto que se hace a partir de la ley de bosques en el país. Interesante ponerse a pensar que esta es una ley que abre un camino y que estas otras cuestiones como la concentración de la tierra ya no solo en manos extranjeras o en manos argentinas deberá ser un segundo paso a seguir pensando. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos a Grecia? ¿Tenés, me encantaría. Sí. Adoro. ¿Tenés la valija ya hecha? ¿Eh? ¿La muda de ropa, la valijita? Yo soy rápida. Bueno, a ver, entonces vamos a decirle, Pedro, ¿tenés ahí lugar como para recibirnos? Ay, Pedro. Hay lugar, por supuesto que hay mucho lugar. Acá ya es 24, así que ya pueden venir. Ah, estás en Navidad vos ya. En Nochebuena, bueno, Roberto. En Nochebuena, tenés razón. Claro, sí, Roberto. Sí, ¿qué estás comiendo, Pedro Briguer? Ahora precisamente nada, porque ya es pasada la medianoche, pero les aseguro que la comida griega es extraordinaria, de eso no cabe la menor duda. Bueno. Mirá, se me hace agua la boca, Pedro. La musaca, Pedro. A ver, ¿qué novedades tenemos ahí? Mira, es una Navidad muy extraña, porque no hay clima de Navidad ni en la calle ni entre la gente, porque la inmensa mayoría de los negocios están vacíos, y esto es real, y uno que vivió el 2001 en la Argentina, y uno no puede dejar de comparar situaciones cuando Grecia en el año actual, en el 2011, 2012, está viviendo una situación tan similar a la que se vivió en la Argentina. Y caminar por el centro de Atenas y ver negocios incluso de primer nivel, con las marcas de primer nivel, prácticamente vacíos. Y cuando digo vacíos, no estoy exagerando, ¿eh? Negocios donde no entra ni una persona a comprar en vísperas de Navidad, y no hay clima navideño en las calles, uno no ve a la gente caminando con bolsas de un lado para el otro, con las últimas compras que realizó. El único negocio que yo vi más o menos lleno, y tampoco puedo decir que estaba repleto de gente, era un parecido a un todo por dos pesos que habían en su época, que acá vendía a todo por un euro, pero tampoco estaba lleno, y esto realmente es muy extraño, y tiene que ver obviamente con el clima de crisis política y económica, por sobre todas las cosas, que se vive en este país. Qué bárbaro, ¿no? Imágenes drásticas, y de alguna manera, claro, obviamente reflejan la depresión social a partir de la depresión económica, ¿no? Sí, hay realmente una descomposición social muy fuerte. Las imágenes, como vos decís, son efectivamente drásticas, de ver personas durmiendo en las calles. Los griegos me dicen, eso antes no existía, hoy son miles de personas las que están en las calles. Y hay una imagen que tal vez para mí grafica muy bien lo que es Grecia, y esto lo viví varias veces durante esta semana, porque entre las dos estaciones de subte tal vez más importantes, más centrales en el centro de la ciudad, estoy hablando de una que está frente al Parlamento, la Plaza Sintagma, y otra que está a pocos metros de ahí, tal vez a unos 1000 metros, que se llama Omonia, está en el medio hay otra estación de subte, y está la Biblioteca Nacional, la Academia de Letras, con edificios realmente majestuosos, extraordinario, y hace unos días cuando pasaba por ahí, frente a esos edificios extraordinarios, además la Biblioteca Nacional tiene todo el símbolo del peso de la historia en este país, había, por un lado, un grupo grande de gente proveniente de Bangladesh, vendiendo carteras y todo tipo de ropa en la calle, todo trucho, por supuesto, no, como se ven en otros países de Europa con las imitaciones de las carteras, especialmente de grandes marcas. Sí. Al lado de ellos había un grupo de unos 20 drogadictos, no lo digo despectivamente, estoy describiendo lo que había, sí. Inyectándose abiertamente en la calle. Al lado de eso había un puesto de Médicos del Mundo que estaban recibiendo comida, que la gente se acercaba a ellos y les dejaba fideos, porotos, garbanzos, para que ellos después pudieran llevar la comida a gente mucho más necesitada. E incluso hicieron un pequeño arbolito de Navidad. La foto recorrió Grecia con las latas de comida que la gente fue donando. Y esa imagen realmente es muy, muy fuerte, porque simboliza lo que hoy es Grecia, el peso de esos edificios majestuosos que representan toda la historia del país, y frente a esos edificios majestuosos, la descomposición social, los inmigrantes que son tomados por algunos de grupos de extrema derecha como los responsables de toda la crisis, gente con hambre, gente en lo más bajo de la escala social, en plena calle, absolutamente marginales, y esta es la Grecia de hoy. Qué bárbaro, Pedro, la verdad. Una película de terror. Pedro, nos estamos yendo en un ratito más a las noticias, quedamos en contacto y te agradezco mucho esta descripción, casi como si fuera una cámara al hombro, ¿no? Lo que fuiste diciendo, digamos, sobre lo que sucede en las calles, que es donde generalmente se ven las alegrías y los dolores de un pueblo. Un beso grande, Pedro. Un beso grande para ustedes, felicidades, por supuesto. La semana que viene voy a salir desde Berlín, que seguramente será la contracara de estas imágenes de Grecia. Bueno, veamos entonces y esperemos tener noticias tuyas desde allí. Un abrazo grande, un abrazo, y feliz Navidad. Pedro, chau. Era Pedro Brigger, desde Grecia, dándonos un pantallazo como él solo puede hacerlo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Sí, habla Elba de Ballester. Bueno, un saludo para todos y para toda la radio que me acompaña todo el día. Qué bueno lo de Mordisquito. La verdad es que tranquilamente se le podría recitar a Macri todos los días. Algunos más también, pero sobre todo a Macri. Chau, felicidades. Sí, buenas tardes, mi nombre es Emilce. Un mensaje para Roberto Caballero. Te felicito por las dos entrevistas al padre Pepe y al rabino Goldberg, y también por la grabación de Enrique Santos Discépolo. Muchas felicidades para todos y hasta el año que viene. Un abrazo, chau. Bueno, habla Carlos nuevamente de Caballito. Un abrazo al padre Pepe. Yo sé que están hablando con Pepe Di Paola. Lo conozco por todo su trabajo. Está ligado a la parroquia, de algún modo a la parroquia de Santa Julia, que es la que voy yo, y ahí somos pocos los kirchneristas, pero habemos kirchneristas, y bueno, como hay gente que no aprende a vivir en democracia. 7:28, tenemos en el Facebook algunos. Como mañana es hoy, ahí nos encuentran. Carlos Daniel dice, qué sencillo resulta, Roberto, un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, pero qué difícil que la mayoría del clero lo haga. Bueno, sí, es evidente que es difícil. ¿Tenemos alguno más? Sí, varios, ¿eh? Aymara Falcón dice, tan navideño uno, olala, en un rato reportan pañuelos. Y sí, hay gente... Bueno, las fiestas no le pegan de todo, del mismo modo a todo el mundo, ¿no? Digámoslo también. Porque también a algunos le da el bajón, porque bueno, se acuerdan, otra fiesta, la gente que estaba, lo que... Uno busca lleno de esperanza, claro, el camino de los sueños. Pero acá tratamos de imponer una cuota de alegría, digo, de satisfacción por la reunión, ¿no? Y qué sé yo, digo. A ver, siempre digo, miremos la parte más llena del vaso, ¿no? Digo, y no nos ahoguemos en el vaso. ¿Qué tenemos ahí? Que escuchemos, dale, a ver. Navidad, los arbolitos en las casas comienzan a alumbrar, todos celebrando el nacimiento de Jesús. Retocan las campanas, las posadas y su luz. ¡Hoy! Bajate de la mesa, me encanta, Capozzo, bajate de la mesa. Roberto, esta no es podés, una Navidad la Campop. Bájese la pollera, señora, por favor, pero la no pongas más cumbia. Estas son Navidades argentinas, Roberto. Átenla, átenla, tráele el motoquero y se la lleve. Otro que Jingle Bell, Roberto. No, vamos a escuchar las noticias en la radio pública, en la voz de quién, Gladys. De Silvia Mila y de Adriana Zanca, a las 7 de la tarde, 30 minutos en punto. Va a ser un placer. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, una décima, humedad 83%. Docentes porteños renovaron sus críticas contra el ministro de Educación de la ciudad. Los maestros nucleados en UTE y UDA advirtieron que Esteban Bullrich quiere enlodarlos con sus consideraciones sobre abusos de licencias. El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, recordó que el funcionario desconoce datos cuando el nivel de ausentismo en la docencia sigue siendo el menor de la administración pública. El dirigente consideró que si el ministro desea trabajar en pos de una educación pública de calidad, que convoque de inmediato al diálogo a través de la mesa de condiciones laborales. Aseguran que la economía de la región está consolidada. Lo manifestó la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis. La funcionaria consideró que ante los avatares internacionales, el Mercosur está consolidado. Explicó que desde la provincia se trata de coordinar con la nación y con los municipios para poder proteger el empleo, las pymes y la industria. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, una décima, humedad 83%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos tu voz y tus sentidos. Llegamos donde nadie más llegará. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Última media hora de Mañana es hoy por esta semana, porque la semana que viene estamos y seguimos todo el verano, que un oyente preguntaba. Ah, nosotras vamos seguimos, a estar firmes. Seguimos, acá, quédense tranquilos. Bueno, Lucía, ¿con qué vamos ahora? Bueno, como les venía diciendo, diciembre, las fiestas, son momentos que llaman no solamente a la armonía, a la energía, a los buenos deseos, sino también a las comidas. ¿Coinciden conmigo o no? Absolutamente, absolutamente. Sí. Claro, coinciden. Pero díganlo con más énfasis, sí, Roberto. Sí, si vamos, bueno, a morfar. Quedo más tranquila. Es la parte pagana del asunto. Bueno, y justamente sobre este final del año, Pietro Sorba, que es un señor que indaga acerca de las esencias de las comidas y lo que comemos y las identidades y demás, lanzó su último libro que se llama Restaurantes de las Colectividades de Buenos Aires. Y bueno, hoy lo tenemos aquí del otro lado del micrófono. ¿Cómo va, Pietro? Bueno, buenas tardes, Lucía. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Realmente un placer estar ahí con ustedes y sobre todo hablar con vos. Hace bastante tiempo que no hablamos. Así que, bueno, buena oportunidad esta, diría yo, para reanudar nuestra conversación, bueno, y justamente, bueno, estando bajo las fiestas, cerca seguro de las fiestas, etcétera, me parece una seguro buena oportunidad. Bueno, bueno, gracias por llamar. No, por favor, nosotros no hablamos, pero en realidad hay un diálogo porque yo te leo y esta cosa que se te ha ocurrido de sacar cuestiones de la comida del argentino que no estaban presentes, que no estaban dichas, como hablar de los bodegones, de las pizzerías y de las pulperías, creo que da un aporte más que interesante para seguir sabiendo cómo comemos y lo que somos. Bueno, muchas gracias por decir, bueno, cosas tan significativas y bueno, dicho por vos que sos una persona que conoce profundamente, bueno, todo ese tejido, esa esa identidad, esa situación relacionada al ser, digamos, a la forma de ser de los argentinos y de los porteños, bueno, realmente me da mucho placer que vos digas esto. Bueno, Pietro, contame de esto, de tu libro, de las colectividades. ¿Qué descubriste? Bueno, como vos dijiste muy bien, bueno, ahí hace 3-4 años atrás arranqué con este nuevo proyecto, esta nueva línea de guías. Sí. Bueno, que arrancó con bodegones y que tenía como objetivo un poco incursionar y entender un poco mejor por qué comemos lo que comemos y por qué somos lo que somos, ¿no? Y bueno, viste, muchas veces estamos nosotros los periodistas, bueno, quizás a veces nos distraemos con las nuevas tendencias, con todo lo que pasa en los polos gastronómicos, cosa que me parece muy bien porque es parte de la realidad, pero bueno, a veces nos olvidamos un poco de dónde venimos, de nuestro pasado, y bueno, arranqué con esa idea y finalmente llegué a este libro, Restaurantes de las Colectividades, que bueno, es un aporte más en este estudio, en esta investigación, ya que los restaurantes de la colectividad son un fenómeno único, te diría yo, en el mundo, porque Buenos Aires presenta una situación que yo no he visto en otras ciudades, en otras grandes ciudades. ¿Y por qué? Porque es así, porque Buenos Aires es un lugar que recibió muchísimas corrientes migratorias, y esas corrientes migratorias, bueno, utilizaron estos restaurantes, esas paredes amigas, para, ¿cómo te puedo decir?, para cumplir o para realizar dos objetivos. El primero era el de mantener su identidad dentro de un ámbito amistoso, dentro de un ámbito familiar. Y qué mejor ámbito que un club, una asociación, un círculo, bueno, que representar esa colectividad. Bueno, y ahí, por ese motivo, armaron sus restaurantes. Bueno, y el otro motivo fue que esos restaurantes insertados en los clubes fueron y son una, ¿cómo te puedo decir?, una herramienta muy poderosa para poder conectarse con el nuevo país, claro. Porque de esa manera lograron una integración, ¿por qué? Porque los habitantes de Buenos Aires, etcétera, los porteños, ¿qué hicieron? Empezaron a entrar en esos restaurantes y descubrieron esa comida, esa colectividad, y por eso que es tan interesante, claro, digamos, este asunto de los restaurantes de la colectividad, porque nos ayuda a entender mejor, seguro, ciertos fenómenos que son típicos de nuestra ciudad. Ahora, en tu libro, evidentemente, digo, que hay un recorrido más tradicional de lo que antes eran los restaurantes de colectividades, que eran los españoles, los italianos, los alemanes, los europeos, los centroeuropeos y demás. ¿Cómo se está viviendo ahora esta irrupción y también en las mesas argentinas de la comida peruana, de algunas recetas bolivianas, de la comida paraguaya? Y obviamente eso es el reflejo de lo que está pasando en relación a la inmigración, a la nueva inmigración, ¿no? Si en su momento las olas migratorias fueron, bueno, las que vos acabas de mencionar, bueno, en los últimos años se potenciaron otras llegadas y, bueno, y son, por supuesto, la de la colectividad boliviana, de la colectividad de Paraguay, la colectividad de Perú, que tuvieron y sintieron, como fue en su momento, la necesidad de tener un espacio amigo en el cual cocinar los platos de la propia cocina popular, de la propia cocina regional, para mantener ese sentimiento de pertenencia que es siempre tan fuerte en los emigrantes y en los inmigrantes. Bueno, pero, por ejemplo, que en el caso de Perú, y yo diría que Perú es el caso más emblemático, bueno, esa cocina fue tan bien aceptada por parte de los porteños, bueno, que se transformó en un vehículo de relacionamiento con la ciudad, porque tener 70, 80, 100 restaurantes Perú en nuestra ciudad significa que esa colectividad, por lo menos desde el punto de vista gastronómico y culinario, se ha insertado de una forma armónica en el tejido social. Pietro, ¿cómo te va? Pietro, Agustina Díaz, buenas te saluda. Tardes, Agustina, buenas tardes. Va. Quería hacerte esta pregunta. Sí. Por ahí restaurantes peruanos conocemos, hay algunos. Yo comí una vez muy bien en un lugar que es la Casa Polaca. Sí, por supuesto. Lo que te pregunto es, contanos alguna joyita que hayas descubierto, de alguna comida rara que digas, este lugar vale la pena para ir a probar comida de tal lugar. Bueno, hay, seguramente, en el libro está representada 20 colectividades, entonces, bueno, es un abanico bastante amplio. Bueno, por ejemplo, en nuestra ciudad hoy en día tenemos la posibilidad de ir a comer en un restaurante de Camerún. Sí. Además, ubicado en un barrio que no tiene un perfil de polo gastronómico, etcétera, que Villa Crespo. Entonces, bueno, en Villa Crespo existe un restaurante que se llama El Buen Sabor, bueno, que propone una comida de Camerún, o sea, qué de África Central. Qué bueno. Después tenemos en el barrio chino un restaurante que es una joyita maravillosa, porque ofrece verdaderamente comida china, no es el arrolladito primavera, el salteadito de arroz, claro, una claro, cosa claro, que sí, yo sí, respeto sí. muchísimo, sí, sí. pero digamos, esa no es una claro. verdadera comida china. Bueno, ahí, en ese restaurante que se llama Hong Kong Style, observando detenidamente el menú y sacándose un poco de la cabeza, como decía, el arrolladito, el salteadito de fideitos y de arroz, bueno, ahí se pueden saborear platos extraordinarios, por ejemplo, una sopa de cangrejo condimentada con jengibre, cebolla de verdeo y ajo. Se puede comer un pescado que se llama pescado ardilla, porque de alguna manera su presentación recuerda una ardilla, que es un pescado, una chernia presentada de una manera extraordinaria y salseada con una salsa agripicante que es para mí es inolvidable. Podés, por ejemplo, probar carnes laqueadas presentadas y elaboradas y preparadas maravillosamente bien. Podés probar un salteado de langostino que yo pocas veces en mi vida he probado. Sí, entonces, quiero decirte, hay situaciones. Sí. Por ejemplo, otro restaurante que me sorprendió muchísimo es el restaurante de Bolivia, ahí en el barrio de Liniers, que se ha transformado en un polo, te diría, atractivo desde un punto de vista gastronómico, porque ahí se han juntado muchos negocios que venden comida y producto típico de Perú y de Bolivia, entonces se armó Pietro, también ahí. Sí. Pietro, siendo las 8:20 sí. y contando todo lo que vos contás, acá hay una desesperación que no pueden disimular nuestros compañeros. Te agradecemos muchísimo y enorme este recorrido hacia nosotros mismos. Gracias. Bueno, gracias. Y a los oyentes, restaurantes de las colectividades de Buenos Aires, Pietro Sorba, edición bilingüe español-inglés. Arrivederci. Arrivederci, Lucia. Chao, gracias. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7:42 PM. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Mi nombre es Natalia y mi deseo para el 2012 es recibirme. Felices fiestas. Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:43, esta mañana soy hasta las 8 de la noche y acaba de llegar a la mesa de trabajo Jorge Mancinelli. ¿Cómo va? Vamos a aprender un poco más de economía. A ver. Y a los compañeros de mesa. Bueno, se conoció el estimador mensual de actividad económica, que es una aproximación al Producto Bruto Interno, es decir, a la evolución del Producto Bruto Interno. Para octubre, el estimador mensual de actividad económica da octubre 2011 contra octubre del 2010 un 8,1%. El acumulado del año 2011 a octubre da un 9,3% en ambos casos de crecimiento. está prevista para el año 2011 un crecimiento del 9% en el Producto Bruto. Ahora, muy bien, ¿qué prevén para el CEPAL y Fondo Monetario Internacional para el 2011 para América Latina? 4,4%. Es decir, la previsión de la economía tal como se viene comportando, o se comportó, mejor dicho, hasta octubre, es de un 9%. CEPAL y Fondo Monetario para América Latina año corriente prevén 4,4%. ¿Qué prevé el presupuesto 2012? De crecimiento, 5,1%. ¿Qué prevé CEPAL para América Latina para el año que viene? 3,3%. Y el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico prevé 4%. Es decir, que los números que están manejándose en el presupuesto que se aprobó y que después de un año de carecer de presupuesto vuelve a tener presupuesto el Estado Nacional, es decir, la República Argentina, están en línea con las estimaciones internacionales, por arriba de esas estimaciones. Volviendo a la actividad económica, la actividad industrial creció en forma interanual a octubre el 4,4%. La actividad de la construcción y la siderurgia subieron por encima de esta, de este nivel, crecieron por encima del 6%, la metalmecánica el 7,8% y la industria automotriz el 10,2%, perdón. Pasamos a la situación cambiaria y de divisas de la Argentina y de reservas. Bueno, digamos que el Banco Central ha batido récord histórico en la compra de dólares en un día, ¿sí? Compró 413 millones de dólares y esto es un récord histórico que ha hecho posible que se recupere en el transcurso de diciembre la pérdida de reservas que ocurrió en noviembre. Las reservas hoy están superando los 46.800 millones de dólares, cuando habían llegado a un mínimo de 44.700 millones por el pago de los cupones. Ahora, muy bien, este incremento de reservas, ¿a qué se debe? Se debe a que el gobierno operó activa y fuertemente sobre el mercado de cambios, frenando lo que intentó ser una corrida cambiaria destinada a terminar con la posición de reservas de la Argentina y obligar a dos alternativas, o devaluación o endeudamiento. Bueno, esta pulseada nuevamente la ganó el gobierno nacional y esto se sintió en la afluencia de dólares al mercado y en la tranquilidad cambiaria que está registrando el mercado. También sobre esto influyó y de manera notoria la artillería de medidas dispuesta por el gobierno nacional, entre ellas que tenían que repatriar las divisas, la actividad petrolera, la actividad minera y las aseguradoras. Eso aseguró la existencia de dólares para la economía argentina. Por último, digamos que ha habido una decisión de la AFIP de aplicar retención de ganancias sobre operaciones cambiarias de trader que corresponden a compras y ventas que no pasan por el país. Entonces, a partir de esto y desde el primero de enero, van a tener que depositar el 3,5% del valor de esas operaciones. Esto tiene por finalidad impedir la subfacturación de las operaciones y al mismo tiempo controlar con mayor seguimiento, con mayor precisión el monto de lo operado. Con las herramientas que instrumentó el Gobierno Nacional a partir de noviembre para normalizar el mercado cambiario, que fueron tan criticadas, ¿sí?, tan criticadas por los medios que bien son llamados hegemónicos, la Argentina ha logrado tranquilidad cambiaria y recuperar sus reservas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Llegó diciembre, llegó la Navidad, los arbolitos en las casas comienzan a alumbrar, todos celebrando el nacimiento. No, usted también, Machinelli, no, no, Machinelli, no. Bájese también. La tuvimos que atar a Capozzo hace un rato. Porque estaba... No, se salía... Ay, perdió la compostura. Subilo, subilo, subilo, dale un minuto. Eso. Eso, gritito, gritito, Agustina. Ay, no vamos a basto, Roberto. Ay, mañana soy bailable, ¿eh? Tal cual. Qué grande, estoy, la Navidad. Estoy con el langostino que decía Pietro Sobra. ¿Cómo es? Sorba. Lo tengo atascado acá. No lo puede tragar todavía y ya estamos bailando. No sé cómo vamos a terminar. Faltan 10 minutos. A ver, último viernes antes del fin de... No, estoy diciendo cualquier cosa. Ante último viernes del año y hay alguien que nos quiere saludar en línea. Será? ¿Quién será? A ver. A ver. A ver. Epa. ¿Quién está ahí? Soy Carlos Ularovsky. ¡Oh, Carlito! ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Por suerte, quería reiterarles lo que les dije el otro día, que la pasé muy bien en el año. Me gusta mucho ese grupo y me gusta que... Bueno, me gusta cómo nos llevamos también. La verdad, sí, estuvo muy lindo. Y creo que armamos un buen grupo y creo que eso se nota, va, creo, eso en general lo dicen los oyentes, ¿no? Pero en este caso, viniendo de parte tuya también, que has tenido y tenés mucha experiencia, digamos, en la radio, me imagino que habrás conocido mucha gente y muchos grupos. Así es, así es. Bueno, ¿qué vas a comer mañana? No lo sé, porque voy a la casa de unos amigos, de unos periodistas jóvenes, que ella se llama Judith Gossiol, el señor Diego Rosenberg. Ajá. Y bueno, ellos tienen ya... Parece que va a haber pavita, eso sí. Que bien. Que los otros amigos llevan pavita. Yo, a mí me tocó la mesa dulce. Sí, invita... Tengo una pregunta. ¿Invitan a algún goy? Creo que sí. Creo que sí. Pero por las dudas también invitaron al Rabino Goldman. ¡Ah! Con el que charlamos hoy también. Así que están todos. Te lo mando a Pablo Markovsky, Ulanovsky. Bueno, con todo gusto también te recibiremos a vos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué generosos! Gracias. ¿Qué llevas vos, Agustina? Somos muy abiertos. ¿No? Qué bueno, yo puedo llevar, tengo un rouge para labios, por ejemplo, en la cartera. Puedo aportar eso. Y bueno, no sé, chistes, por ejemplo. Nunca hiciste el Leica. Nunca en todo el año. No digas nada, una lógica, por suerte Pedro está en Grecia, no está escuchando. Yo voy a tener que deber el Leica incondicionalmente. Listo, de aquí en más, debo el Leica. Bueno, Carlos, gracias por el saludo. Bueno, y obviamente lo... Roberto, además... Sí. Fantástico cómo te acostumbraste tan rápido a la radio, te lo anticipé además. Bueno, me la hicieron fácil, la verdad es esto, me la hicieron bastante fácil acá los colegas, los compañeros. Uno se va adaptando, sí, al... A ver, pará que su voz que me habla acá al oído me deja loco. ¿Vieron que en televisión ahí la gente se pone y se saca una cucaracha? Le estoy hablando a los oyentes ahora, ¿no? Yo lo tengo a su voz que acá, que me dijo algo recién que no entendí, me ladró. Ahora yo lo ayudo. Por el tollback. Otro saludo, dijo. Ah, otro saludo. Pará, a ver, no te vayas entonces, Carlito, capaz que también te quiere saludar a vos. ¿Quién está ahí en línea? ¿Pero cómo le va? ¿Todo bien? ¡Marco Citadín! ¡Cómo anda usted! ¡Vamos a gasto! El auténtico. Me volé este video. ¿Cómo? Que me volví a Montevideo. Ah, pensé, ¿serio?, que te había ido al video, no entendí qué decía. No, nos tomamos el día hoy porque, bueno, hay gente para saludar en Navidad, previa a la Navidad, mis hijos, por ejemplo. No explique, porque es peor, arrancó sí. mal. No, hay gente así, que no, saludar no, no es una explicación. Arranquemos de vuelta. ¿Qué haces, Marco? Bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, loco? Che, que tengas una hermosa Nochebuena, una mejor Navidad, ¿eh? ¿Seguís con tu trámite hoy? Sí, sigo con el trámite. Perfecto. Sí, perdón, en este programa no se sabe si sobran sillas o falta gente, porque los tres cuartas partes del programa están todos afuera. Qué Roberto. Soledad tan concurrida teníamos hoy. Tati Almeida la tenemos ya afuera, Pedro Brigger, pero no puede ser. Marcos, ¿y en tu caso qué van a cocinar o comer, sabes? Asadito. Bueno, lo voy a hacer yo, amigo. Ah, eso es re nacional, es re criollo. Sí, ¿a la brasa o al carbón? ¿Al carbón o al quebracho, quise decir? Yo soy carbonero, no, yo soy argentino, ¿viste? Está muy bien. Parece que son de otras latitudes. Yo hago al carbón y el 25 se come, son horas del 24, no vamos a andar haciendo una comida nueva. Obvio. Toma, ¿no? Bien. Bueno, sí. ¿Y vos, en tu caso, Ula, volvés a la casa de los amigos jóvenes periodistas al día siguiente? ¿Cómo, perdón? Pero puedo llevarme el péquele. Claro, te puedes llevar. Ay, por, lleva un poquito para mí también, Ula, por favor. Bueno, sí, sí, sí. Y quiero saber qué va a hacer de comida Lucía Capozzo. ¡Ay, Carlos! Cocina, además cocina extraordinariamente bien. Gracias, Carlos, por porque acá dudan de mis cualidades culinarias. Nadie duda. Nunca trajo ni un chicle. Mire, Carlos, Carlos, mire, le voy a decir. A mí me tocó el vitel toné y las cebollitas a la turca. Opa. ¿Cuál es una cebolla a la turca? Cebollitas a la turca me gusta mucho. Y sí, sí. Agridulce. Es, ¿no? Exactamente, agridulce. A las chicas oyentes y a los señores gourmets, se los puedo decir. Se hace con agua, vinagre, azúcar. Extracto de tomate, un poquitito de comino, ají molido y sal. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Encima de receta de cocina. Para tu asado, Marco. Tenemos otro amigo que entra en línea en este momento. En algún lugar de la Argentina y está el relator del militante, el relator del pueblo, Javier Vicente. ¿Cómo estás vos? ¡Feliz Navidad! ¡Papá Noel! ¡Papá Vincenzo! Estoy ensayando para mañana, que tengo que... bajar por la chimenea vestido de rojo y blanco. Vas a pasar por la chimenea, Vicente. Y si entro, creo que llego con los regalitos, porque aparte no saben lo que fue hoy comprar regalos. Sí. Un verdadero aquelarre. Pero tengo información para darles, porque yo no puedo estar en el aire y no darles información. Se me parece que se cayó lo de Buenanote, che. Sí. ¿Viste? Tengo que decirte algo. Sí. Viene el tema Buenanote, descartalo. Pero atención, que Marcelo ayer, después de los 40 puntitos que metió, sí, dijo que va a dedicarse toda la semana que viene, antes de irse a Punta del Este, a los refuerzos de San Lorenzo. Muy que bien. Toda la semana que viene va a estar dedicado a eso. Ya le prometió a la muchachada. Y una vez que, bueno, finalmente se dio lo que decíamos, ¿no? El Coco hoy se convirtió en el nuevo entrenador de Racing Club de Avellaneda. El mismo día en que el Cholo Simeone se convertía en el entrenador del Atlético de Madrid. A ver, ¿y qué dice Ulanovski sobre esta novedad? Bueno, me parece bien. Yo soy un hincha de un hincha en estado puro. O sea que compro todas las expectativas que haya que comprar. Así que esta también, la del Coco Basile, el Panadero Díaz y ahora Roberto Ayala como manager, también lo compro. Igual no se va a desayunar con nada, ya son gente muy conocida por ahí, ¿no? Demasiado. Podríamos decir que es como la segunda casa del Coco, el Coco, que se crió ahí en la pensión de la Tita, ¿no? Coco Basile asume por cuarta vez la dirección técnica de Racing. Así que fíjate. Muy bien, a ver, tengo que despedir a Marquitos Cittadini, porque está ahí con sus niños y esperemos que la pase no, y se divierta. Marco, felicidades. Igualmente, Carlos, un abrazo grande, abrazo a todos. Y el trámite que estoy haciendo, después de haber escuchado la receta de Lucía, obviamente que lo reafirmo, es el trámite de adopción para que me adopte Lucía Capozzo como hijo. ¿Sí? Así que bueno. Ya está, lo hizo con el corazón. No hacen falta papeles ahí. Ya siempre te adoptó. Hay un lugar para vos, Marquitos. Así que vamos, si, todavía. Así que si mañana, viste, en algún momento te querés comer una cebollita a la turca, ya sabes dónde ir. Marcos, un beso grande. Feliz Navidad. Un beso grande a todos, compañeros. Chao, chao. Hasta el lunes. Chao. Carlitos Ulanovski también, feliz Navidad para vos, un beso gigante. Muchas gracias, Robert, y un beso para las chicas, gracias. Para Suboski, para toda la gente de producción, para los operadores. Y te quiero decir, Lucía, tenés que dar la receta de esa ensalada que llevaba pera cortada. ¿Cómo no? Y panceta, me ¿cómo parece. No? Dala que es... La voy a dar, no hoy, pero la voy a dar. Un éxito, esa es un éxito. Ulanovski, no te vayas, te tenés que quedar un segundo ahí porque alguien nos quiere saludar. Otro y más, Roberto. Estoy preso del enigma. A ver, ¿quién? Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¡Ay, Roberto Ulanovski! ¡Almudena, Roberto! ¡Ah, la gallega apareció! ¡Ay, está en Madrid, Almudena! En Málaga, niña, que soy malagueña. Qué pero bueno. Qué no bueno. Sos de la raza culé. No. La podamos saludar, Almu, en esta fecha. Y qué bueno que se haya acordado de nosotros. La verdad que nosotros la apreciamos mucho su aparición y lamentamos que no haya salido con más frecuencia. Es que usted sabe, la Norsky, yo he estado ocupada, me he venido aquí a España, hemos tenido que hacer que Mariano triunfara. He tenido mucha tarea este año. Por cierto que hay algunas cosas que nos separan, pero bueno, Somos abiertos, también en esto somos abiertos. Yo me alegro mucho, hermanos y amigos sudamericanos, quiero decirles que los aprecio, que a pesar de nuestras profundas